Libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina sin opresión sionista, libre Palestina sin opresión sionista. Mañana 8 minutos, Daniela, buen día, ¿cómo buen estás? Buen día, buen día. Estamos comenzando este capítulo de la mañana de Mañanas de Radio, recibiendo aquí en estudios, como lo habíamos anunciado, a Silvia Martínez, integrante del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, para hablar de varios temas a propósito principalmente de la postura que el Frente Ambiental Delia Villalba tiene en torno a lo que está ocurriendo en Palestina. Entregaron hace ya algunos días una carta en Cancillería respecto a principalmente el tema de la flotilla Global Sumud que está en camino hacia Gaza. Y hay varios aspectos de estas realidades para conversar con Silvia. Silvia, buen día, gracias por estar acá. Muy buenos días a la audiencia. Yo adoro y me hace tanto bien volver a este estudio que hace décadas que no solo frecuentamos, sino en el que además supimos estar haciendo una parte de la labor que ustedes hacen durante años. Entonces, volver acá es siempre apenas cambiar de hogar, ¿no? Salgo de mi hogar y llego a este de nuevo, rodeado justamente, además, mirá, cuando yo entro siempre le doy un saludo desde mi corazón a los compañeros y las compañeras que están acá en recuerdos de fotografías en las paredes con los que supimos desde limpiar montes ribereños en San José a punta de machete cuidando los coronillas viejos y mirando Guasubirás pasar los fines de semana hasta organizar y estar presentes en cada una de las luchas fundamentales que se han dado en este país en estas últimas décadas. Y actualmente, Silvia, uno de los temas cruciales a nivel de la movilización popular, de los temas que tiene el pueblo, ¿no?, en su conjunto, y que muchas de las organizaciones que responden a este pueblo también han ido tomando y embanderándose, es sin lugar a dudas la cuestión de Palestina. El Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba no escapa a eso, ¿no? Lo que sucede, y eso con los compañeros lo hemos conversado, y creo que es motivo de conversación diaria desde estos ya 2 años, es que el desarrollo de esta, que uno no encuentra las palabras, ¿viste? Porque ya no hay palabras que nombren, que abarquen, así que vamos a ir tentativamente, ¿no? El desarrollo del avance del colonialismo y del imperialismo, el avance del fascismo más duro sobre el pueblo palestino, nos tiene humanamente, que es decir, políticamente, tan conmocionados, tan apelados a hacer cosas que no podíamos no estar. Eso por una parte. Por otra parte, estamos hablando del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba, ¿no es cierto? Nos negamos, a la fragmentación de las problemáticas sociales, de las problemáticas económicas, culturales, políticas que afectan a nuestros pueblos, nuestras naciones y el planeta entero. Nos negamos a fragmentarlas. Esa tendencia a separar las luchas populares por diferentes frentes de lucha que se especializan en una parte exclusivamente de las cuestiones que afectan la vida misma, que comprometen la vida misma, no es, nosotros no somos así, definitivamente. Uh-huh. Ciertamente nuestro frente de lucha se llama Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, y es de lucha. Hacemos cuestión muchas veces de decir, no, no es Frente Ambiental Delia Villalba lo que lo define, es Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Ahora, cuando decimos ambiental, ¿nos estamos refiriendo a qué? ¿Qué es la cuestión ambiental, sino la vida misma, los modos de producción, el presente del planeta y el futuro del planeta? Y cuando hablamos de lo ambiental y la defensa de lo ambiental, cuando estamos hablando del cuidado y la defensa de la posibilidad de seguir teniendo agua, cuando hablamos de la necesidad de la preservación de la naturaleza como tal, cuando hablamos de el empresariado voraz, inhumano y tan intransigente que se juega a tan corto plazo en su voracidad de adquirir poder y capital que compromete a la humanidad toda. Estamos hablando de la humanidad toda. Y estamos hablando de la vida toda, incluida no solo la humanidad de los seres humanos, sino además todo este hogar nuestro que nos pertenece y que es el único lugar que tenemos. Entonces, es insoslayable que estemos presentes en luchas como la lucha por apoyar la liberación del pueblo palestino, porque estamos hablando de la misma cosa. Incluso en estos últimos dos años, se puede decir que hasta de cierta manera hemos desatendido la profundizar en algunos temas. A nosotros nos gusta estudiar, nos gusta salir con argumentos, nos gusta que sean irrebatibles, nos gusta que sean profundos, para ponerle nuestro tiempo y nuestra energía física, mental, a la cuestión palestina. Porque en este momento no hay otra que sea tan importante y no hay otra que abarque todo lo demás de lo que estamos hablando. Entonces, claro que el Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba en un momento, y fue medio así, nos mandamos tres mensajes y está la flotilla y hay uruguayos, ¿cuál es el punto de vista? Vamos arriba. Y en un par de horas teníamos esa carta pronta. También sucede en muchas otras cosas, ¿no? Somos compañeros y compañeras en donde la confianza humana y política cuenta de tal manera que podemos resolver las cosas en muy corto plazo para atender rápidamente una situación que entendemos debe ser atendida. Que eso también es importante. Cuando hablamos de la fragmentación de las luchas, por ejemplo, contra el capitalismo, contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra el empresariado voraz, cuando hablamos de esas luchas y de esa fragmentación, también hablamos de la fragmentación social y humana a la que de alguna manera partes importantes de nuestra sociedad se ha plegado y está cada uno en su chacrita, haciendo las cosas solo. Eso no está bien. Si no arrancamos por cuestionar todas esas cosas y salir de ese molde, estamos bien embromados, para no decir que estamos jodidos, de verdad. Me parece que hay algo también que es importante contextualizar, que es lo que vos comentabas de que a veces, y más en este nuevo mundo, digamos, que se quiere separar, bueno, la lucha ambiental de la lucha, digamos, social por la humanidad, ¿no? Y que también se vio bastante con esta joven Greta Thunberg, ¿no? Que ella luchaba por el medio ambiente, ¿no? Que era una niña de 15 años luchando, parándose, diciendo stop oil, basta de usar combustibles, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, y ahora ella se encuentra, por ejemplo, en la flotilla, ¿no? Y le dicen, y la han criticado un montón, de cómo pasaste del medio ambiente a la lucha por el pueblo palestino, ¿no? Y es algo más allá de lo que es la humanidad, ¿no? Que en Gaza, en Palestina, están tratando de erradicar lo poco que queda de humanidad, ¿no? Que es la verdadera humanidad. Entonces creo que también un poco yendo a la carta, la flotilla de la libertad, la flotilla Sumo de ahora, esta muestra que llevan de humanidad, ¿no? De querer romper el bloqueo, ¿qué podemos comentar un poco de eso y también de los compatriotas que se encuentran allí, ¿no? Exactamente, mira, la flotilla global, la Sumo, resistencia, uh-huh. resiliencia, en árabe, sí. es una muestra de acción concreta. Nos ha interesado muchísimo, además, que esa acción concreta es tan inapelable porque está absolutamente basada en la defensa del derecho internacional de manera inapelable. Es tan inapelable que está basada en el derecho internacional y está reafirmando en la práctica de una manera con una gran valentía el derecho internacional, que algunos países como Italia y España se han visto obligados a salir a darles un margen de protección que veremos qué tanto protege. Entonces, ¿por qué? Porque la flotilla lleva ayuda humanitaria, insumos, alimentos, insumos médicos, a un territorio que está siendo atacado, agredido, invadido, ocupado por una potencia extranjera. ¿Y cómo lo lleva? Lo lleva a través de aguas internacionales y piensa desembarcar en Gaza, y ese propio desembarco reafirma la noción de la legalidad y la legitimidad de que las aguas de Gaza son aguas palestinas. Son conceptos que debemos tener bien presentes porque en algún momento, si no, se nos pierden. Quien está en la ilegalidad total es Israel. Y eso hay que repetirlo todo el tiempo. Por eso es que nosotros nos dirigimos a Cancillería diciéndole, escuche, señor Canciller, usted que forma parte del Poder Ejecutivo. Este país dio el voto definitorio para la fundación, la creación del Estado de Israel. En cierta parte, de cierta manera, somos responsables de la creación de este monstruo. Entonces, este gobierno ha salido a buscar connacionales por aquí, por allá en el mundo, por distintas razones, sanitarias, de desastres naturales, ¿no? Sacó algunos uruguayos israelíes hace casi dos años atrás. Entonces, hay dos uruguayas y un uruguayo que forman parte de esa flotilla que legítimamente se dirige a un lugar que está en el medio de una masacre, de un genocidio, a auxiliarlos. Cuídelos, porque usted tiene el deber y porque nosotros se lo exigimos y le recordamos ese deber. Pero no solo hicimos eso, sino que además le exigimos a la Cancillería, y eso es muy importante, que ofrezca a estas ciudadanas y ciudadanos las embajadas y los consulados de Uruguay en los países que tienen costas en el Mediterráneo para obtener de ellos un auxilio activo, protección y eventualmente refugio humanitario. Pero también le exigimos otra cosa que se ha hecho poco y que debe hacerse, que es contactar a las embajadas de los ciudadanos que integran la flotilla para también instarlos a tomar acciones en común frente a amenazas o acciones violentas por parte del Estado de Israel contra ellos. Y una cuestión que me parece fundamental y que deberíamos estar haciendo todos los días es exigirle al gobierno, llamarle la atención como quien rezonga, de que deben llamar a consulta a la embajadora del Estado de Israel para que objetivamente explique la comunicación de su gobierno cuando dice que los integrantes de la flotilla serán considerados terroristas y serán encarcelados. ¿Por qué? Porque este gobierno ha estado recibiendo con alfombra roja a la embajada de Israel como si nada estuviera sucediendo, como si el Estado de Israel no estuviera cometiendo todas las ilegalidades posibles en su avance sobre Palestina y cometiendo este genocidio, estas masacres, esta destrucción sistemática de un pueblo, haciendo imposible su supervivencia, liquidando las infraestructuras, terminando con el sistema sanitario, terminando con el sistema educativo, terminando con todo. Y este gobierno progresista ha estado recibiendo, invitando y poniéndole una alfombra roja a los representantes militares, por ejemplo, del Estado de Israel. Lo hizo la vicepresidenta. Entonces, hay que decírselo. Escuche una cosa. Usted ahora lo que tiene que hacer es llamar al embajador y preguntarle, dígame, ¿por qué consideran, cómo se toman el atrevimiento intolerable de calificar a la flotilla como terrorista y amenazan con detenerlos y juzgarlos en un territorio que ustedes ocupan ilegalmente y además trasladarlos a su país? Eso se llama un secuestro. Eso es el plan Cóndor a escala de Medio Oriente. A ver si nos entendemos. En un país con una fuerza política que se ha llenado la boca con el nunca más. Nunca más para quién. Silvia, está también el aspecto, o sea, más allá de lo ético, si se quiere, ¿no? Y de la importancia que tiene este tema, incluso desde el punto de vista diplomático, ¿no? Es decir, bueno, son tres ciudadanos uruguayos que están siendo por parte de un Estado, ¿no? Lo dijo el ministro de Seguridad de Israel, ¿no? Van a ser tratados como terroristas y terrorista. Es un término que a nivel jurídico internacional, del derecho internacional, tiene un peso concreto, digamos, y determinado. No es una palabra porque sí, así como también lo es el término de genocidio, que ahora en Naciones Unidas Orsi hizo todas las volteretas para esquivarlo, ¿no? Bien, justo hay que mencionar que en estos momentos está hablando Benjamín Netanyahu en la ONU y que, bueno, como ayer comentábamos... Que llegó después de, como decíamos, ¿no? Esquivar exactamente un viaje muy... Para no poder caer, digamos, en los niveles aéreos que no puede, que permite, porque sabe que si cae en esos países va a ser arrestado, ¿no? Claro. Por el derecho internacional. Pero bueno, seguimos un poco también con Silvia hablando de esta carta que se presentó. Y creo que también hay algo para destacar. Aparte de, bueno, la exigencia al Estado uruguayo con el tema de los compañeros que se encuentran en la flotilla, ¿no? Que está bueno mencionar que una de ellas es del sindicato de Mares y Afines. Y queríamos también consultarles un poco el tema de la ruptura de relaciones, ¿no? La importancia que tiene la ruptura de relaciones y qué medidas y qué acciones debemos tomar, ¿no? Como ciudadanos, por más que sean mínimas, ¿qué debemos empezar a hacer para, bueno, exigirle al gobierno que tiene que romper estas relaciones, ¿no? Y que tiene que exigir, digamos, estas exigencias que hay y, bueno, la protección de nuestros compañeros, ¿no? En la protección de nuestros compañeros no es un reflejo de, ay, estos son míos, entonces me los cuidas. Para nada. Admiramos la decisión que tomaron de estar presentes en la flotilla. Estas dos mujeres son increíbles. Una de ellas es una trabajadora de la pesca y la otra es trabaja en rescates humanitarios en el mar Mediterráneo. Sí. Lamentablemente de Rodrigo no tenemos otros otras referencias, pero imaginamos también su valor como persona. Estamos diciendo, usted tiene el deber de defender a los connacionales, porque para eso es canciller. Claro. Y por el otro lado, conjuntamente estamos afirmando lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Estamos afirmando en la obligación de los estados de defender a toda la flotilla, de defender la legalidad de ese gesto de estar navegando hacia territorio ocupado de Gaza. Eso por un lado. Por el otro lado, entonces, cuando, bueno, ahí nos tiene el presidente Orsi dejando a este país por el piso, pasando, nosotros estamos pasando vergüenza. Se está diciendo, felizmente, en muchos lugares. Escuchamos a Mariana Contreras el otro día en TV Ciudad diciendo, nos está haciendo pasar vergüenza. Y hay que decirlo, es absolutamente intolerable el discurso de Orsi fuera del país en estos momentos. Absolutamente intolerable. Nos hace pasar vergüenza como pueblo, como país, como Estado, ni que hablar del resto del gobierno. Él dijo esto de, evitar adjetivar, ¿no? Que es una referencia evidente a esta exigencia que presiona a muchos gobiernos y que ha llevado a muchos gobiernos a tener que reconocerlo, quizá sin que lo hubieran hecho, si no tuviera esa presión a nivel popular y demás, de decir genocidio. Y todo lo que implica esa palabra, que decíamos antes de la pausa, al igual de que Israel dice los de la flotilla son todos terroristas, no es decir cualquier cosa así al aire, sino que es un término que tiene a nivel jurídico y del derecho internacional. Bueno, también pasa con genocidio, ¿no? Y cómo él dice, bueno, pero no vale la pena en casos como estos ponerse a adjetivar, ¿no? Decir si es genocidio, que toda guerra es un crimen, dice él, nuevamente aplicando el concepto de guerra a esta situación, y quedando además, que no es un dato no menor, si uno compara los discursos en Naciones Unidas, quedando a la derecha de personalidades como el rey de España, por ejemplo, representante de esa monarquía terrible y todos los reparos que podemos tener, pero es increíble tener que decir que está reconociendo en el tema del genocidio palestino una postura más digna, por lo menos, que la que tiene el gobierno uruguayo, que se digna. Pero ¿qué pasa con esto de los términos, Silvia? Las palabras, ¿qué importancia tiene decir si es genocidio, si no es genocidio? ¿Por qué Israel dice que son terroristas los de la flotilla, pero Orsi no dice que es genocidio lo que está pasando en Gaza? Es tan tremendo, ¿no? Porque Orsi es profesor. Yo lamento enormemente a los jóvenes y las jóvenes que hayan pasado por sus manos, realmente. Profesor de historia. Que un profesor de historia confunda una categoría jurídica basada en el derecho internacional que está constituido y tiene marco en Naciones Unidas. Es escandaloso, nos hace pasar vergüenza. Porque cuando el presidente Orsi dice adjetivar, está cometiendo un error garrafal, porque decir genocidio no es adjetivar, es definir una categoría. No es un adjetivo. Para nada. No estamos diciendo ese perro es bonito. Estamos diciendo se está cometiendo genocidio. Estamos definiendo en términos jurídicos una categoría que hace la demostración de que esas políticas, de que esos actos son ilegales, ilegítimos, intolerables para la humanidad, y que eso está escrito una y mil veces, y este país ha suscrito esos acuerdos dentro de las Naciones Unidas, de las que formamos parte. Entonces, da vergüenza, pero no solo da vergüenza, sino que además está mostrando algo. Cuando Orsi no asume como presidente lo que hasta gobiernos de dura derecha, como el gobierno italiano, ya ha asumido, nos está poniendo en el lugar de la complicidad con el Estado de Israel, y es una complicidad activa, no es ni siquiera una complicidad pasiva de silencio. Hay gobiernos que no dicen nada, ¿no? No los escuchás hablar nunca. Es como si no formaran parte del conjunto, del colectivo, del concierto internacional. Pero Orsi no, Orsi sale y habla. Y cuando habla, se pone en el lugar de la complicidad activa. E intenta confundir, y eso es una deshonestidad intelectual también intolerable, escupe sobre la inteligencia y la capacidad de comprensión del pueblo uruguayo al decir que sería ponerle un adjetivo decir que es genocidio. Él también hablaba de esto de nombrar, dice, bueno, yo creo que no es necesario nombrar a Israel y a Palestina si al final yo estoy diciendo que toda guerra es un crimen, y a buen entendedor, dijo Orsi, pero sin embargo sí insiste, antes de eso insiste en mencionar varias veces que bueno, que condena los actos, no sé qué, pero también lo de Hamas, a Hamas lo nombra sin problema, pero dice, nombrar si estoy hablando de Israel y de Palestina, no vale la pena. Quedar en esa conceptualización abstracta, si se quiere, ¿no? ¿Qué pasa con eso, Silvia? Es que no es... Mira, yo no la entiendo como abstracta. Es engañosa. Por eso yo hablo de deshonestidad intelectual. Por eso digo que está escupiendo encima de la inteligencia y la capacidad de comprensión de nosotros, la ciudadanía. Por eso es que avergüenza afuera, porque así como nosotros entendemos lo que está haciendo, todos los demás que están sentados ahí en la Asamblea General de la ONU también lo entienden. Sí. Eso sí, ahí sí podés decir a buen entendedor. A buen entendedor, ustedes entenderán, señores, que yo estoy más bien con Trump que con la Carta de Naciones Unidas. A buen entendedor significa imperialismo norteamericano, ustedes no se preocupen porque yo no voy a ser un problema para ustedes. Estado de Israel, Netanyahu, vos quedate tranquilo porque acá tenés un socio que se hace el que no te ve. Porque cuando Orsi habla de Hamas, pero después en su discurso no desarrolla la idea de que aquí Israel está cometiendo un crimen y está ocupando ilegalmente un territorio que no es suyo, está fortaleciendo esa idea de que hay fuerzas equiparables de un lado y del otro, y eso no es verdad. No es verdad desde todo punto de vista. No es verdad porque Palestina no tiene fuerzas armadas. Israel es una potencia atómica, pero ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la simetría que se da en una guerra? En una guerra se enfrentan aparatos armados, fuerzas armadas, constituidas de estados. Aquí no. Aquí lo que hay es un estado armado hasta los dientes, con una ciudadanía que en los territorios ocupados no puede considerarse civil porque está ocupando ilegítimamente territorio ajeno, porque ha sido formada militarmente antes de llegar a la condición de colono y porque va a la panadería con el fusil de asalto colgado del hombro. Entonces, vamos a nombrar categorías. Vamos a nombrar categorías. Esto no es adjetivar. los colonos que están en el territorio que Israel se le ha comido a Palestina no son civiles, son paramilitares y podemos decir son mercenarios porque además tienen el privilegio de gozar de toda la protección del Estado y también económica. Se les construyen las casas, se arman las infraestructuras y se les subvenciona para que ocupen territorio ajeno, patria ajena. Entonces, ¿cómo va a decir Orsi que decir genocidio es poner un adjetivo? ¿Por qué él no dice genocidio? Porque en el momento en que se diga genocidio, vos tenés que entrar a hacer una cosa que hemos reclamado desde el 8 de octubre de hace 2 años, que es boicotear, sancionar y desinvertir. Y ahí se le complica su cabeza y se le complica el esquema a este gobierno y sus aliados de la derecha histórica tradicional uruguaya, que es que tienen que empezar a mirar con qué empresas o la universidad, con qué sectores israelí están colaborando, manteniendo una relación, ya sea de a través de acuerdos, ya sea a través de la aceptación de empresas, ya sea, yo quiero saber en dónde invierte la plata la FAP del Banco República. Yo quiero que alguien me lo diga, porque estamos seguros de que hay dinero nuestro invertido en fondos financieros que forman parte del capital que mueve Israel. Silvia, hay algunos mensajes de la audiencia que tenemos que ir cerrando en estos minutos, pero no queremos irnos sin compartirlos. Por ejemplo, una persona que no firma, termina en 816 el número, dice: en Uruguay, hasta gente de la colectividad judía han pedido al presidente romper relaciones con Israel, basta de genocidio y viva Palestina libre del sionismo, y vivan, agrega, los ambientalistas por la paz y la vida. Dice esta oyente, o este oyente, también se comunicó Lidia, dice: bravo Silvia Martínez del Río, viva Palestina, Lidia Salomón. Otros mensajes que han llegado también en esta mañana, algunos en audio que vamos a compartir más adelante también por el tiempo, pero bueno, mucha gente saludando y dando sus opiniones. Silvia, nosotros te agradecemos por este rato, por supuesto quedan muchos temas sobre la mesa, también queríamos alguna apreciación contigo de lo que ocurrió ayer, justo lo retrataba el oyente, ¿no?, de esta entrega de firmas de más de 150 judíos que condenan el genocidio, que exigen la ruptura de relaciones con Israel, pero está la convocatoria y se está realizando una convocatoria muy importante desde todos los frentes para lo que va a ser la gran movilización el 9 de octubre próximo, ¿verdad? Arrancamos con la carta de judíos y judías uruguayos contra el genocidio y por la ruptura de relaciones diplomáticas, porque nos hemos visto todos y todas en la necesidad de dejar algo en claro. Esta no es una cuestión de pueblo judío contra pueblos árabes. Esa es una mentira más. Es otra deshonestidad tremenda, intelectual, y es otra forma de enredar la perdiz y de que las personas no entiendan de qué. Esto no es una guerra religiosa, ni es una guerra de civilizaciones, ni es una guerra cultural, porque esto no es una guerra, esto es un genocidio imperialista, colonialista. Entonces, lo de los judíos no tiene nada que ver. En el mundo, comunidades judías que se autoidentifican como judías, por ejemplo, las comunidades judías ortodoxas en Estados Unidos salen a manifestar con la bandera palestina. En Jerusalén, los barrios judíos ortodoxos, que son los judíos que siempre estuvieron en Palestina, tienen las banderas palestinas en sus casas. Bien. Y ni siquiera están con la solución de dos estados. Es Palestina libre desde el río hasta el mar. Eso para empezar. Nosotros saludamos la iniciativa de estas compañeras y compañeros que salieron a decir: no, en nuestro nombre no, viste. en nuestro nombre no. Se nos viene la marcha del 9 de octubre. El 9 de octubre. Vamos a estar participando en la marcha por la diversidad, ajá, después de largas conversaciones también para ir derribando y disolviendo prejuicios y algunas faltas de conocimiento de la realidad palestina. Porque cuando los palestinos queer dicen primero palestino y después veremos, hay que entender muy bien ese mensaje. Así que vamos a estar con banderas palestinas muy bien hoy en un bloque. Y tenemos la marcha del 9 de octubre. Miren, esta marcha del 9 de octubre, a 2 años de este genocidio, de la masacre de decenas de miles, y el día que sepamos el número real de personas que han sido asesinadas, nos vamos a morir de vergüenza. Bien, está la convocatoria, tenemos que ir cerrando, Silvia, tenemos otros compromisos para el 9 de octubre, sin duda de aquí a esa fecha lo seguiremos convocando. Gracias por haber estado acá. Gracias con nosotros. Gracias a ustedes.